Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará la obra Vuelvo, interpretada por el Ballet Nacional del Ecuador en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Esta obra pretende ser un homenaje a los desaparecidos y a los artistas que mantuvieron su compromiso con la sociedad. Es una pieza reflexiva que se proyecta universal, desde y para la vida misma, para narrarnos una época de la historia chilena y latinoamericana. Busca ser un espacio para reivindicar una América que es el lenguaje y memoria. Internacionales. Washington. Juan Felipe Herrera, designado el pasado 10 de junio como poeta laureado de Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso, afirmó que este país tiene una deuda histórica con México. Aunque dice no estar ni optimista ni pesimista sobre el desenlace del debate sobre la reforma migratoria, cree que la solución está a la vista para quien tenga el valor de reconocerlo y asevera que hay que abrir las fronteras y ya. El poeta considera que en el mediano plazo uno de los grandes retos de los latinos en Estados Unidos es tener una mayor representación en las instituciones del país, no solo en los espacios políticos, sino especialmente en el educativo. Juan Felipe Herrera, de 66 años, nació en California, Estados Unidos, es hijo de campesinos mexicanos migrantes y es el primer hispano en recibir el reconocimiento de poeta laureado de Estados Unidos desde que el Congreso instauró la distinción en 1937. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.